La pelota busca el área de Cerro Largo, la sacó con golpe de cabeza Magallanes, vuelve a tomar así va dejando para Teli para Sisi, ya pica Sosa, el gol se va Sosa, Logrito, Sosa, ¡gol! ¡Gol de Cerro Largo! Sebastián Sosa picó y mató al que no le gusta que le diga el mosquito, porque es el hijo de Berlay. Entró en el área, primero el pique electrizante de Moledor, lo dejó por el camino, casi plantado al zaguero Carrera, picó y mató, después definió con sutileza, con clase, con categoría, con calidad, la picó ante un arquero violeta que casi estaba arrodillado pidiendo clemencia a los 15 minutos de este primer tiempo. Paso a ganar el Arachar, lo hace el goleador, lo hace Sebastián Sosa, gana Cerro Largo 1-0. Ya había amenazado de contragolpe el equipo Arachar. Defensor arrancó con la iniciativa, le llegó tres veces, es cierto, apresurado, acelerado, le faltó criterio en la definición, y acá ya había insinuado algo Cerro Largo de la mano de Adolfo Lima. Acá perdió el equilibrio, no tuvo balance en la mitad de la cancha, el pase de Asís y la definición que descontó el Colo. Gana Cerro Largo, pierde el Defensor. De nuevo en el Francini. Ponele color con pintura Ferlox. Bueno, señores, paso a ganar Cerro Largo. Y si no me equivoco, Mati, alcanza la punta también de la apertura. Se suma Peñarol y a Progreso, ¿verdad? Sí, señor, no se equivoca. 6 puntos para los 3. Así por la punta izquierda vino para el Tino Lima. Mano a mano con Carrera, con Gómez. Centro de Lima, se cerró. Manoteó mal el arquero. Tiene el tanto Sosa. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. Otra vez Sebastián Sosa al 9. Está con olfato de goleador. Esta definición con estirpe de número 9. De goleador nato. Con olfato. ¿Cómo tienen que estar los 9? Adentro del área. Expectantes de errores ajenos. Y un defensor que en defensiva realmente da muchas ventajas. Otro cerro del arquero violeta Rodríguez. En el manotazo. La dejó corta y mal. La sacó para el medio. Y en el medio los 9 de raza. No fallar. La pelota le cayó servida delante de la nariz. Y la empujó al gol. Sebastián Sosa. 28. 28. Gana Cerro Largo 2-0. Sebastián Asís manda en la mitad de la cancha. Adolfo Lima hace estragos por la izquierda. Y Sebastián Sosa hace roncha en el área. Otro error importante del guardameta Moneda Rodríguez. Defensor desconocido. Cerro Largo pisa fuerte y se sube a la cima del campeonato. Ponele color con pintura, Ferlox. Bueno, otro error importante del arquero Rodríguez. Muy similar al del partido con Peñarol. Lo único que esta la llegó a manotear. La otra ni siquiera eso. Se quedó con el aire entre las manos. En esta sí, la manotea, pero la saca mal al medio. Acá ha tomado la pelota. Malazo Sosa, mirá. No encuentra nadie que lo calme, ¿eh? Se calentó Sosa, quería su tercero personal. Reitero, señores, es penal para Cerro Largo. Penal de Alejandro Villoldo. Allá va a acomodar la pelota el Tino Lima. Santiago Carrera le grita en el oído como para desconcentrarlo. El Moneda Rodríguez, que falló en el segundo gol Arachán, quiere ahora reivindicarse. Le va a pegar a la pelota el Tino Lima. 32 en este momento. Arco de la hermosa Plaza Ramírez. Va el Tino Lima. Gana Cerro Largo 2-0. Va por el tercero. Va Lima. De zurda. ¡Gol! Lima, experiente volante ofensivo que tiene el Arachán, un conocido de la casa. ¿Cómo le pegó? De zurda la cruzó, la puso en el ángulo. 33 minutos. Cierran los ojos los hinchas violetas como pensando que es una pesadilla. Quieren pellizcarse para despertarse. 32, lo hizo el Tino Lima. 3-0 Cerro Largo. Y mientras los jugadores de Cerro Largo discuten a ver quién hace los goles, en esta ocasión fue Adolfo Lima de penal. Defensor Sporting, más que en racha negativa, está sumido en una crisis que vaya a saber uno qué consecuencia tiene. Media hora pasamos prácticamente de juego y ya Cerro Largo golea a Defensor en el Francini. Se pellizcan los hinchas violetas. Ponele color con pintura, Ferlo. Bueno, señores, ni el más, pero negativo, hincha violeta, pensó que en 30 minutos iba a estar así, tan caliente como ahora. Gana 3-0 Cerro Largo, y el más optimista, hincha del equipo Arachán, pensaba que iba a estar tan feliz. Y el Polilla se calentó y le dijo a todos, vayan a calentar, ¿no? Los metió a todos ya a moverse a los suplentes de Defensor.